stop right across from your door. But you don't see me anymore. So back to my room. Maravillosa canción de Luis Bonfá, Bore, de Tom Jobim. Ambos construyeron a Felicidade y esta maravillosa mañana de carnaval para la película Orfeo Negro. Una cinta que se estrenó en 1959 bajo la dirección de Marcel Camus, una coproducción entre Brasil, Francia e Italia, basada además en una obra teatral de uno de los viejos amigos de Jobim, precisamente, Vinicius de Moraes. Una película, Orfeo Negro, que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes el año de su estreno y el Oscar al Mejor Film en Lengua Extranjera en 1960, al año siguiente. Sky, so vast as the sky. Más música de Jobim. With faraway clouds just wandering by. Dindi, una maravilla. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Oh, Pertenecen y que te pertenecen, Dindi. Meija es la estrella que estamos escuchando, otra gran cantante suiza, en este caso, que comenzó su carrera profesional durante 1992 junto a Anders Bargi en un proyecto destinado a producir música de baile que llamaron Legacy of Sound. Después de aquella experiencia, Anders se dedicó, entre otras cosas, a producir y componer para artistas como Celine Dion en Canadá o Janet Jackson allá en los Estados Unidos. Meija, el debut en el 96. Los Legacy of Sound, de los que hemos hablado, debutarían finalmente en 2003, un año antes de que Meija decidiese emprender su carrera en solitario de la mano del manager suizo Leslie Carlson para editar ese primer disco homónimo en ese 95-96. Meija and Gingy de Ton Jovín, una obra maestra, desde luego. Desde el Reino Unido, este es el álbum 2008 de Incógnito. Put my faith in you and let my world Down, cuando el sol empieza a caer. Es una de las canciones, maravillosa pieza desde luego, que aparecen en la última entrega que rompe con 2 años de silencio para un grupo que hace casi 30 años que presentaban su primer disco allá por 1981, hace 28 años, 29 años. Aunque nacían a finales de los 70, se formaron entonces y en Londres, en la capital del Reino Unido. Un buen disco, un buen grupo, un álbum llamado Tales from the Beach, cuentos, historias desde la playa. 13ª entrega, 2008. Incógnito. Y ahora tiempo para Najee. Dejamos la vieja Europa y regresamos inmediatamente a los Estados Unidos. Saxofonista y flautista de durante años, otro de los personajes convertidos ya en estrella sólida en el smooth jazz. Najee con Eye to Eye, ojo por ojo, en Radio Andalucía, el país de los sueños, con la mejor música que existe. saxofonista que escuchamos, Nayib, también flauta, una estrella que nació en noviembre de 1957 en uno de los barrios más populares de Nueva York, el barrio de Queens, el mismo lugar, por ejemplo, en el que creció Cyndi Lauper. Como saxo ha acompañado a Kashif, a Benson, Lilo Thomas, Paulinho da Costa, es un gran músico. Nayib, con el debut que se producía con Nayib's Theme, un disco que además hemos escuchado frecuentemente, en 1986. Desde entonces, muy buena cantidad de canciones y de discos, lanzando, que conozcamos, 9 álbumes, incluyendo su producto de 2005, My Point of View, mi punto de vista. Ian Martin en escena. La canción se llama Brother. Sonando en Andalucía a través de El País de los Sueños. Bienvenidos. Saludos de, por un lado, Lorenzo Romero, el productor de este tiempo. Concluimos a las 12, aún queda bastante. Feliz fin de semana. Saludos de Juan Antonio Jurado. Can you help me? Because as we're moving forward, there's still a few things I can't see. My brother, I'm an old soul at heart. When I think about the future, I just shake my head and wonder. Cause brother, I look around and see simple-minded. Tell me, my brother. Ian Martin, el que estamos escuchando, algunos críticos lo han catalogado como el nuevo Norman Connors. La verdad es que no se encuentran todos los días músicos de sus cualidades y talante a la hora de tocar la guitarra, el bajo, de arreglar temas y de componer o incluso de cantar. Pero desde luego nada que ver con el Ian Martin, que fue activista pro derechos humanos y que fue secretario general de Amnistía Internacional desde 1986 hasta por lo menos el año 92. Regresamos a Londres con los líderes de Incógnito y ese disco 2008, Tales from the Beach, historias, cuentos desde la playa. 15 canciones espléndidas en todos los casos. La que estamos escuchando en Radio Andalucía se llama I Remember a Time. Just I Remember the Time es la segunda de las canciones que escuchamos de la última entrega 2008 de Incógnito. 2 años sin grabar nada. Esos dos grandes músicos, Jean-Paul Blue Maunick y Paul Taps Williams, los que formaron allá por 1979 los LOTW, que fue el germen que después evolucionaría hasta conseguir ser uno de los grupos líderes en el acid jazz del Reino Unido. Incógnito, han vuelto afortunadamente. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. No hace mucho, hace pocos minutos, estábamos disfrutando desde Nueva York, desde Queens, del saxofonista Naji. Y recogemos una vez más, no a Naji, pero sí el instrumento. Eugroove. Lo que estamos escuchando en este momento se llama Living Large. We'll be right back. Groove, Eric Groove, un gran saxofonista muy joven que empezó al sur de los Estados Unidos, en Miami, durante los años 80. En el 87 fue uno de los músicos que grabaron con los Exposed el tema Seasons of Change, Tiempos de Cambio. Después marcharía a Los Ángeles para aparecer con cierta regularidad en algunos de los trabajos de la banda de Emilio Castillo. Los míticos Tower of Power, la Torre del Poder, posiblemente la mejor sección de viento de la historia de la música en San Francisco. Este disco se llama Second Light, Segunda Luz, y es la segunda entrega precisamente de un guitarrista de nueva generación norteamericano, además de productor y compositor. Second Light con Jim Savage, esta es su música. La música de Jim Savitt, estamos ante lo que fue su debut hace algunos años, Here and Now, un álbum con 12 temas compuestos por él mismo, que además llevó en directo a 8 países, entre ellos Alemania, Jamaica y Egipto. Jim es guitarrista, es compositor y además fue galardonado en 2004 con el premio Sony Jazz International Search for New Star. Es neoyorquino y estilísticamente está situado, ha quedado claro, entre las influencias del smooth jazz, el jazz contemporáneo y el acid jazz. Además, también suele trabajar como productor, arreglista y en buena parte de los clubes nocturnos de Nueva York, por ejemplo, abriendo frecuentemente como telonero los conciertos en la ciudad del saxofonista Bonnie James, entre otros. Saludos y bienvenidos, esto es Radio Andalucía. La mejor música del mundo en el país de los sueños llega con Carl Frierson. Tall Dream Class es lo que estamos escuchando ahora mismo en la noche del sábado en Andalucía. Everyone is the same as this world goes round. Let's not make it complicated, let me break it down. See the same old same, it's just a different day. Everyone is simply searching for an easy way. The grass is green, the sky is blue, and there's only one thing left to do. Let's make love in this tall green grass. Let's make love in this tall green grass. They say love won't last forever, why don't we take a chance? Se sigue haciendo muy buena música, pero como esta, radiante Carl Frierson. Es uno de los miembros del grupo de jazz de Faz, una superbanda especializada en música de club también, próxima al smooth jazz, con base en Alemania, en Centro Europa, que incluso, y lo hemos escuchado aquí en el País de los Sueños, se atrevió con una remezcla del clásico de la Fitzgerald, Wait Till You See Him. Carl Frierson, absolutamente espectacular, sintiendo el poder de una música única. De nuevo con Incógnito. El disco 2008 es este, Tales from the Beach. Historias desde la playa. Silence on my mind. El silencio en mi mente es lo que escuchamos aquí ahora. To keep the world from coming in. Can't see the sense of taking anymore. I've been here more than once before. I know the headline of the story before I read the morning news. Decimotercer disco impresionante, Tales from the Beach 2008, para esas mentes absolutamente fértiles, desde que presentabas en su primer disco a principios de los años 80, un primer 12 pulgadas, Parisian Girl, que nos hizo descubrir a los dos líderes de Incógnito durante años, a Paul Maunick y gentes como Paul Williams, formando una banda inspirada entonces, en aquellos tiempos, en la oferta de los míticos Earth, Wind & Fire, que a pesar de haber pasado más de 40 años, siguen vivos. ¿Y de qué forma? La música de los históricos Weather Report también formaron el carácter de ambos. La percusión de otro maestro, Roy Ayers, y el sonido del pianista Herbie Hancock. Ahí es nada. La banda Light of the World, LOTW, La Luz del Mundo. De eso hace ya mucho tiempo. Esta es otra historia. Sergio Méndez. Es otra auténtica institución en la música del trópico. Así ha sido en las últimas décadas. 30 años de música sintetizadas en este compendio de 19 canciones clásicas. Sergio Méndez, en Radio Andalucía. Muchas versiones a través del tiempo de este Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Por ejemplo, en 2001 la hizo David Mann. Ralph McDonald, el autor de esa composición, uno de los músicos, por ejemplo, incluidos en el grupo creado inicialmente por el saxo Tony Scott en el 74, LA Express, una super banda que reapareció en el 96 con Joe Sample, el pianista original de la formación, también pianista de Crusaders, Larry Kimball, Steve Gadd, de los Gadd Gang, y el guitarrista Robin Ford. Concluyendo el País de los Sueños, que regresará mañana. En domingo también estaremos desde las 10 y hasta la medianoche aquí en Radio Andalucía.